me preguntaba por qué nunca ganamos nada. ¿Será por maletas o porque no nos dieron tetas? Pregúntome si acaso será porque no somos cueros. Existe la teoría de que también nos faltan huevos. Porque siempre valemos queso, porque somos los de amerito. Porque siempre nos dan pescuezo, porque siempre perdemos, nos madrean, eliminan, nos marginan, nos humillan, nos escupen, encarcelan, nos torturan, nos patean, nos golean, nos expulsan, desaforan, cagotean y lloramos con resignación. ¡Ay, desilusión! Chapa, bien chapa.